ángeles, lo mencionaba Pablo Díaz, también queremos tomarnos este rato para recordar al doctor Elio Sartú. Antes déjame decir un mensaje que llega desde La Valleja. José María Gorgoroso dice: buenos días, muy buena nota la del informe de política de tierras, muy bueno que podamos acceder quienes peleamos contra el monocultivo y sus consecuencias. Un abrazo desde Minas, dice José María Gorgoroso. Antes escribía también Lidia Salomón, saludando al profesor Alejandro Hamed Franco, enviándole un abrazo y un agradecimiento, que Lidia siempre firma Fajer el Din cuando habla de temas de Palestina, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, por supuesto que queríamos dedicar unos minutos a recordar a Elio Sartú, un hombre que hoy estaría cumpliendo años, había nacido en 1926, destacado jurista, un abogado que hizo la especialización de Derecho Laboral, pero que aparte de tener un título que lo acreditaba, tenía un contacto directo con los trabajadores, y uno se ha encontrado a lo largo de todos estos años a muchos trabajadores, algunos de ellos ya jubilados, pero que dicen: sí, a mí Sartú me defendió en tal conflicto, en tal otro. Y te lleva a la época en que en Uruguay había fábricas, al Uruguay en el que había trabajadores organizados en sindicatos que ocupaban fábricas y lugares de trabajo. Eran épocas en que los legisladores, y cuando Sartú fue legislador, fue uno de ellos, iban a los lugares donde estaban los trabajadores en lucha, los desalojos, en el momento en que quemaba, ¿no? Sí. Ahí aparecían esos legisladores, entre ellos Sartú. Destacado, además, tiene publicaciones hechas en Derecho, era profesor grado 5, pero nos parece que lo mejor es recordarlo con su propia voz en uno de los tantos análisis políticos, porque él fue senador, fue diputado y estuvo en la izquierda desde las épocas fundacionales del Frente Amplio, en aquella época con Erro, cuando empezaba todo, pero después estuvo en la IDI, cuando se volvía de la dictadura, estuvo en el MPP, y después estuvo en la fundación de la Asamblea Popular, cuando empezaba a juntarse los sectores que se habían ido del Frente Amplio. Muy amplia la actividad que desarrolló, así que elegimos escuchar un poco lo que él decía en una entrevista que le hicimos, si no me equivoco, 2011, ¿no, Hernán? Sí, diciembre del 2011. Diciembre de 2011. Escuchamos. Mis compañeros beben el vino manso del pueblo. La violación del compromiso histórico de toda la gente que integra los cuadros de decisión hoy de la izquierda, sí. Porque hoy, ahora ya son imperialistas, porque el Fondo Monetario está bien lo que dice, el Tabaré Vázquez, candidato futuro, se retrató en una comisión. Si lo hubieran visto esto alguno de los viejos compañeros, yo diría, ¿qué dirían, verdad? Claro. O Erro, o Trías, o yo qué sé, Arismendi, todos los fundadores del Frente se asombrarían de semejante cosa. El sindicalismo no está cumpliendo el rol que tenía que cumplir. De alguna manera, el ascenso de una fuerza de izquierda al poder hace que se superpongan los roles. Y superpuesto a los roles es imposible. Claro. Si el sindicalismo no tiene una actitud frontal, digamos así, sobre la orientación política, es muy difícil que pueda funcionar adecuadamente. Cumple un papel como de ir acondicionando todo para que funcione la política. Por eso también hay mucha disidencia interna también, que hay que reconocer que tiene legitimidad porque están sosteniendo posiciones que antes eran las que tenía el Frente Amplio. Yo creo que también ahí es muy claro el tema de la tierra, que también creo que hay ahí una violación grave del compromiso, más para el partido concreto, el sector concreto que ocupa que ganó la elección, porque ella tenía un compromiso de Raúl Sendic que era inalienable, no se podía negociar eso, ¿no? Sí. En el tema de la tierra, y fue ministro el actual presidente, y no hizo absolutamente nada. Y nunca la tierra estuvo más cara ni más extranjera. Y están en una arremetida con el tema. Sí. El otro día estaba leyendo que el MPP, las figuras más representativas del tema de la tierra, sí, el MPP, dando conferencias en Salto, sí, hablando de la necesidad de entregar tierras al proletariado del campo. Usted, Sartú, que ha tenido que viajar hasta la otra punta del país para defender a un productor. Y ellos dicen que están estudiando cómo darle las tierras al proletariado del campo. Y van a estudiar cuál es el máximo que puede tener un pequeño productor. Sí, sí. ¿Cuánto es el máximo? Es para decorar todo. Claro. Eso, mientras le dan sin límites a. Yo siempre la digo que hay algunos cerebros que están trabajando atrás, sí, para promover esos espacios, ¿no? Lo mismo el cierre de la participación. Sí. Tabareva que cerró todo debate. Era el orgullo del Frente Amplio. Todos nosotros elogiábamos aquella reguero de surgimiento de los comités de base, que nadie había dado la orden que salieran y habían salido. Entonces, todas estas cosas no son nostálgicas. Todas estas tienen que ver con que después se cumplan las cosas y que se pueda crear suficientes jubilaciones, suficiente trabajo. Es decir, no es que estamos haciendo literatura política. Claro. Estamos haciendo las causas, que la gente no se engañe cuando inventan otras causas. Este es, yo creo que es muy importante. Porque a veces cuando lo ven a uno atacar así o plantear todas las críticas, les molesta. Porque, claro, la gente tiene el recuerdo y le cuesta mucho romper con el recuerdo, ¿no? ¿Verdad? De lo que fue el Frente Amplio. Pero esa izquierda fundacional era otra cosa totalmente, sí, distinta. Entonces hay que reconocer que necesariamente uno tiene que criticar por esa razón. Sí, y no es verdad que le pasemos los votos a los blancos y los colorados, porque los blancos y los colorados están de acuerdo enteramente, prácticamente ahora hacen cosas salteaditas en contra. Pero la política económica y todo, la educación ahora, en todo, los derechos humanos, ¿no? En todo. Bueno, entonces a mí me parece que eso es un elemento que hay que registrarlo, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que eso tiene que ver ahora con esta etapa que han emplazado sobre la educación. Porque yo pienso, con toda la etapa anterior, lograron matar la idea de la utopía, de que era posible una sociedad justa, igualitaria. Por eso no desarrollan la solidaridad, sino todo es competencia. Usted vea lo que son las cosas de la TV. Todo es competitivo. Todo competitivo. Absolutamente. El tipo nace como un bicho de competencia, ¿eh? Sí. Eso es brutal. Sí. Porque la materia prima, de alguna manera, de la eficacia política y del sindicalismo y todos esos elementos, era la solidaridad. Y sí. Que daba gusto verla uno desarrollar. ¿Cuánta gente de los barrios que usted y yo conocemos? Usted estuvo en un centro comunal y sabe bien también lo que era. ¿Cuánta gente había que se sacrificaba, no, verdad? Y eso, todo eso se dilapida cuando no se llega al... ¿De qué sirve tomar las armas para terminar no haciéndolo? Se podrá, ahora seguro le da prestigio de guerrillero afuera del país, pero eso, en lugar de guerrillero, es tomado se las armas, pero no es revolucionario. Claro, porque claro, consiguieron el poder no por las armas, por otra vía, pero están haciendo todo lo contrario que se sostenía, y consentido por la gente. Exactamente. ¿No? Ahora, usted dice una cosa muy cierta, que se ven reacciones, gente que marca sus diferencias, claro, ¿no? Sobre todo a claro, nivel de los sindicatos, pero en otros lados también. Pero hay como estrategias, se ven como estrategias para tratar de captar sí, y no sí, dejar avanzar. Ah, sí, yo sé que han existido ahora invitaciones, a mí me llegó una, que claro, diciendo que en realidad no querían hacer un partido, que no querían hacer, todos una cantidad de no, para que gente fuera confiada, ¿no? Sí. Pero resulta que cuando de repente hacían lo que tenían que hacer, estaban creando un espacio para absorber la disidencia. Porque son inteligentes, tienen saben que tienen, porque claro, no la pueden desconocer. Claro. Y entonces dice, bueno, vamos, ¿cómo creamos un aparato político que pueda absorber y que nos pertenezca? Exacto. Ese es un poco. Que no se nos vayan. Que no se nos vayan. Que no los capte más. Si lo dejamos, no nos van a captar. ¿No creen que los capte el blanco psicológico? Porque siguen estando muy distantes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero sí temen que haya de alguna manera una oposición genere un pensamiento soterrado, que está sí, incipiente, pero que pueda aumentar. Entonces ahora abren ciertas ideas, como también las de la reforma. Las reformas esas son también para hacerle creer a la gente que ahora van a abrir. Sí. Pero cuando se reunieron para hacer cómo lo iban a abrir, si cerraron todos los comités de base, ¿qué es lo que van a abrir? Si los plenarios son todos arreglados, entonces ¿qué es lo que van a abrir? Nada. Entonces, pero que protesten dentro del corral de ellos. Dentro del corral, no, y que no perjudique. Y a mí lo que me preocupa también, además de eso, que me parece muy claro, de tratar de evitar, porque ahora ya no se puede ocultar y ya no se cree que el poder se tiene cómodamente, ¿me claro. entiendo? Eso es lo que pasa. Claro. Uno ve a veces toda la fanfarria que hacen en lo exterior. Eso repercute también en la gente. La gente cree que cuando algún presidente o una figura importante uruguaya la respetan en el extranjero, se le vuelve como que en realidad tiene valores. Y no, sí. hay que jugar al individuo por lo de acá. Sí, no bueno. por lo que hagan los extranjeros, que de repente tienen el mismo resultado. Una presidenta, otra presidenta, el otro. ¿No? Esta claro. es una técnica también. Sí, una técnica no? de inventarle la fama a través de... Sí, pues yo qué sé, Mujica se ha convertido para decir en Marco Polo, que habla, que dice que va a controlar a los diputados que no se vayan. Pero sí es el primero, él. Es un ejemplo de claro, cómo se va. Claro, ¿no? vive afuera. Los aviones. Tendrá escritorio volante, porque seguro, normalmente sí. había que estudiar otra los temas. Otra itinerante. Bueno, yo quería centrar para leer alguna cosita sí. sobre la educación, porque esto es mucho más grave de lo que puede parecer. Esto, para mí, tiene la idea de... como una privatización encubierta a favor de los propios representantes que ellos van a designar, el CODICEN. Sí. Es un plan que prescinde totalmente de los sindicatos, prescinde de las ATD, ya pasó que la ATD de primaria, ¿no verdad? Le exigieron que no interviniera en todas las sesiones, cuando es por la ley, sí. es un organismo que está establecido por ley, que debe funcionar consultivo. Pero que tiene que un estar. Un organismo técnico. Como iban a todas las reuniones y se difundían las cosas que hacían, las buenas y las malas, sí. entonces intentaron evitar que fueran reuniones. Eso trajo como consecuencia que la ATD se retirara sí. de primaria, ¿no verdad? Y quien la representaba. Y eso, evidentemente, lo aceptaron, porque se sacaron de encima un testigo. Entonces uno ve. Qué terrible es eso, sí. ¿no verdad? Es sí. excluir un organismo por vía de imponerle una cosa imposible, excluir a un organismo que estaba creado por ley para intervenir y consultar y controlar. Exacto. Entonces, esto es terrible. Yo leo nomás alguna cosita, porque me parece que más que lo diga yo es leerlo, ¿no? Debe advertirse que no se trata de decretar la descentralización de buenas a primeras. Se descentraliza algo a sujetos u organizaciones capaces de gestionarlo adecuadamente, por lo que hay que trabajar en la construcción de esa capacidad. Ahora, ¿cómo generan eso, no? Se trata de generar la autonomía de los centros educativos. Los centros educativos son los liceos, sí. ¿verdad? Acá en el país tenemos una norma constitucional, 202 y lo siguiente, que establece la autonomía, pero la autonomía en un eje educacional que está decidido globalmente, no que se descentralice, que cada uno haga uno va a tener una tesis en una materia, otros en otra, va a depender de cómo, porque en definitiva va a ser eso. Sí. Ellos cubren diciendo dentro de, pero esas cosas ya sabemos cómo son, dice, dentro de las orientaciones generales, sí, dentro de las orientaciones generales, pero si yo pongo un representante del CODICEN y hacen un equipo específico para manejar el liceo, ¿cómo interviene allí eso? Claro. Mire, dice, la administración pública deberá negociar y acordar un proyecto pedagógico con cada centro educativo, con cada liceo, que reconozca a estos capacidad de interlocución y de gestión del mismo con creciente autonomía. Pero lo más lindo es que esto está de designado, lo que tienen que representar, lo designa el CODICEN. Entonces, el contralor es prácticamente entregado a la orientación sí. que le den esas personas al centro educativo, que puede variar en recursos económicos, que puede variar en las pautas educativas, sí. inclusive. Es brutal esto. Así como con el sistema político se anuló, digamos así, un poco esa idea de la utopía, acá con esto se quiere anular la formación libre de la mentalidad del individuo. Yo recuerdo grandes profesores de historia y de filosofía en este país que ayudaron a entender la historia, pero de verdad, no la historia oficial panfletaria para que gane el gobierno, no, una historia, y esos que van a estar ahora en esos centros educativos los van a filtrar, porque es el poder centralizado en eventuales personas que van a poner, que no se sabe quiénes son y sí. qué capacidad tienen. Sí. Entonces rompen totalmente la autonomía, descentralizándola en forma en la cual lo único que queda ahí, que el eje del CODICEN es el que maneja todo. Pero sí. evidentemente... Me parece que ellos además se aprovechan de la falta de conocimiento de la gente. Cuando se dice autonomía, ¿a qué se refiere autonomía? Claro. lo del Codicen, que no toda la vida hubo un Codicen, ¿no? No toda la vida. No, claro. Codicen se inventó después de la dictadura, enseguida de la dictadura. Y acá dice, para que ello acontezca se requiere una transferencia de recursos a los centros, así como de unos estímulos y apoyos específicos. Estos son dineros que pueden denotar las empresas, ¿verdad? Sí. Porque esto abre un espacio también para el apoyo de la concepción de la enseñanza privada, ¿no verdad? Sí. Yo tengo enfrente de mi casa una enseñanza privada que ya tiene 4 inmuebles de mucho valor, porque es ahí en Malvin, y lo han logrado así, sí, de alguna manera, ¿no sí. verdad? Con una presencia de crítica del Estado, y entonces se zambulle la gente haciendo inclusive muchas esfuerzos. Colecta familiares, colecta. Mandar a un hijo al privado. Bueno, allí estábamos recordando parte de esta entrevista al doctor Elio Sartú, al compañero Elio Sartú, que le realizaba a Ángeles un 16 de diciembre del año 2011. Al año siguiente fallecía Elio Sartú. Nos escribe Pocho Muño, nos pasa Nacho este mensaje, que dice: un gran recuerdo para el compañero Sartú, cómo me gustaría que estuviera acá hoy en día, saludos, dice Pocho Muño, entre los mensajes que han llegado en la recordación de este aniversario de nacimiento. Buen día, qué placer escuchar a Don Helios, dice Jorge Silva. Un día fui a su estudio y las paredes estaban tapizadas de placas de los sindicatos agradeciendo por su defensa a la clase obrera. Saludos. Alguien que termina en 602, el teléfono, dice: en el día del aniversario de nacimiento del compañero Don Helio Sartú, como cariñosamente le llamábamos en las ocupaciones de tierras por vivienda popular por allá por el año 1989, un fraternal abrazo a Danae y Wenir Sartú y a todos los que aprendimos de sus irrenunciables ideales y su firmeza ante los embates de los jueces y representantes del poder que nos querían desalojar de las tierras ocupadas. Luego la vida me llevó a colaborar con él en el Parlamento Nacional en su etapa de diputado y senador, lo que me permitió conocerlo y respetarlo aún más. Fue para mí un padre político junto al bebé Raúl Sendic y tantas y tantos compañeros de mi juventud. Salud, compañero Elio Sartú. Salud, compañeros de la Centenario. Habrá patria para todos, dice este mensaje. Qué placer escuchar a Sartú. Gracias, dice Lidia Salomón. Y Héctor del Buceo, que nos manda un collage de fotos de Sartú, por ejemplo, hablando con la bandera de Artigas en un camioncito en uno de los actos de la Asamblea Popular. En otra fotografía está en el estudio aquí de la radio con Eduardo Rubio a su lado. Bueno, en varias actividades, también hablando en el Paraninfo de la universidad, varias fotos aquí en el estudio de la 36, donde hacía su programa los domingos también. Cerramos este recuerdo, dicen que es un collage, Héctor del Buceo dice que es un collage que hicimos nosotros, Ángeles. Mirá vos. No, te digo que mandó un mensaje Cristina Otero, que en realidad es la foto, yo creo que es el diario La Juventud, ella toma la foto, una parte del pie de foto, dice: el largo conflicto en Osami de casi 9 meses llegó aparentemente a su fin tras la negociación concretada ayer en la noche que permitió terminar con la segunda ocupación de la planta. Osami fue ocupada el martes, desalojada por la policía de Granaderos el miércoles. Ayer los trabajadores, en su mayoría mujeres, volvieron a ocupar la planta. La policía rodeó la fábrica y estaba dispuesta a desalojo por la fuerza. La presencia de los diputados Guillermo Chiflet y Elio Sartú y la mediación de este, y ahí la foto en algún lado tiene que cortar, obviamente, ¿no? Pero después se ve otro donde dice, está la foto y dice: triunfo de los trabajadores de Osami, culminó la ocupación con una fórmula de acuerdo al largo conflicto. Hablaba de 5 heridos tras violenta represión policial contra los trabajadores, sin palabras de agradecimiento, dice Cristina Otero, que agradece, dice que la foto es de la puerta de la fábrica Osami, allí donde ahora no pasa un trabajador ni en broma, ¿no? María Elena Melo, qué bueno y reconfortante escuchar a Sartú, cuánta sabiduría y a favor de la gente más necesitada. Escucharlo te da ánimo, siempre está con todos nosotros, hay que pasarlo más seguido. Qué ejemplo de vida, dice. Bueno, y por supuesto que seguirán llegando los mensajes, ¿no? Mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente.